mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. ¿Querés hacer algún pasaje, reflexión breve sobre la protagonización involuntaria que tuviste con el caso del Zoom? ¿O vamos directamente a lo que importa? Yo no tuve ningún hecho protagonista de nada. ¿Qué te... Por eso dije protagonización indirecta, porque te tocó quedar en cámara en medio del payaso este. Estaba un poquito lejos, de Jujuy. De Salta. Salta, digo, bueno, sí. No creo que... Lo que hubo es un hecho individual. Ajá. Que tuvo una respuesta colectiva como correspondía. Es todo lo que hay que destacar. Es decir, sin mirar ni color ni procedencia, se le aplicó inmediatamente una sanción, yo diría, ejemplar, porque no solo se lo suspendió, sino que se constituyó la comisión que marca el reglamento de la Cámara y que tiene la capacidad de expulsarlo. Uno podría decir, ya renunció, ¿para qué lo van a expulsar? Pero bueno, tiene un simbolismo diferente una renuncia con expulsión. Así que por ahí tiene récord de ser una persona que renuncia y lo expulsen al mismo tiempo. Bueno. Pero la verdad que no deja de ser eso un hecho lamentable, que no se lo puede convertir en un juicio de valor de nada, ni de conductas colectivas, ni de... Porque si yo te dijera, si mañana un diputado o diputada entra caminando desnudo en el recinto, por eso voy a decir que las sesiones no sirven, o, digamos, las conductas individuales son conductas individuales y deben ser tratadas como tales. No, nosotros no, pero ni te quepa duda, y vos lo sabés, que lo han intentado, ¿no? El discurso barato de la antipolítica y son todo lo mismo. Claro, por eso, bueno, por eso, la política reaccionó con la actitud del presidente de la Cámara, que me interrumpió a mí, yo ni sabía lo que estaba pasando. Vino, me hizo, Heller, le pide una interrupción. Sí, como no, presidente, y ahí plantea el tema. Más, los radicales, los de Justo por el Cambio, preguntaban qué había pasado, ni siquiera se habían enterado. Esto lo visualiza Massa, o alguien le avisa a Massa, y Massa inmediatamente actúa de la forma que actúa. Es decir, la conducción del órgano institucional legislativo actuó en tiempo récord y tomó todas las decisiones máximas que podía tomar. La política reaccionó con una contundencia y decisión notable. Vamos a lo que importa, que tiene que ver con que finalmente ayer se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el dictamen de... así se llama, ¿no? Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. ¿Quedaste conforme con cómo salió? Sí, porque es como toda tratativa y negociación. Lo que salió es muy parecido a lo que nosotros planteamos. Yo lo expliqué acá. Si buscas en los archivos, lo vas a encontrar. Es muy parecido a lo que empezó siendo el proyecto. Nosotros lo que le hemos ido agregando es precisiones, cuestiones que lo hagan menos vulnerable, menos atacable. Tal vez el tiempo transcurrido nos ha permitido conocer por dónde pensaban los que se oponen a atacar y tratar de poner los remedios en el propio proyecto, como por ejemplo el tema de la fecha de referencia. Nosotros habíamos puesto 31 de diciembre del 2019 como la última declaración jurada hecha por las personas alcanzadas. Nos dijeron que eso... ¿Por qué pusimos 31 de diciembre? Para facilitar el trámite administrativo y el engorro de tener que hacer una nueva declaración jurada para las personas alcanzadas. Bueno, nos dijeron que eso podría ser atacado por la retroactividad. Es decir, una medida tomada hoy que se toma sobre una situación previa. Entonces lo hemos resuelto poniendo que la ley va a entrar en vigencia una vez promulgada, digamos, la fecha es la de la promulgación de la ley, y pusimos una cláusula que le da facultades a la AFIP para que en los casos en que analice que la nueva declaración jurada contienen diferencias manifiestas con las de, que había el 31 de diciembre y que pudieran suponer un intento de evasión o elusión, que le da la facultad a la AFIP de investigar los casos particulares. Es decir, que lo hemos mejorado, el tiempo siempre ayuda en ese sentido, y hemos corregido cosas que lo hacen más sólido, menos vulnerable. Carlos, ¿y el tema de los no residentes? El tema de los no residentes nunca estuvo en el proyecto original. En algún momento se nos planteó incluirlo, y eso fue motivo de varias de las postergaciones que hicimos. Yo lo dije, si uno va simplemente a las actas, lo va a ver allí. Yo dije que estábamos analizando la posibilidad de incorporarlo, y finalmente desistimos. Por eso digo que el proyecto que hemos aprobado es muy parecido al proyecto que presentamos originalmente. Yo diría que tiene muy pocos cambios en general. Lo que no hemos hecho es incorporarle más cosas que nos sugerían para ampliar la base imponible, para hacerla más grande, digamos. Hemos encontrado objeciones de distintos tipos y que hemos visto que son temas que deben ser abordados desde otro lugar, en una reforma impositiva más amplia, donde se abarquen un conjunto de cuestiones y no en este proyecto puntual que tiene un objetivo determinado, que se aplica por única vez, que tiene asignación de fondos para ser aplicados a destinos determinados. Pero, ¿podemos reiterar, más allá de que hemos hablado, no sé si chiquicientas, pero por lo menos dos o tres veces, ¿a quiénes alcanza esto? Sí, claro. En números concretos, de cantidad de gente que va a aportar qué. Ya, ahora, yo también, quienes nos escuchan saben que yo he dicho infinidad de veces que trabajábamos sobre estimaciones. Bueno, ahora tenemos datos mucho más precisos. La AFIP nos envió un informe a nuestro pedido. ¿Qué surge de ese informe? Que hay... Bueno, hay 800 y pico de miles de personas que han presentado declaraciones juradas de impuestos de bienes personales al 31 de diciembre. ¿Cuántas? Es 800 y pico de mil personas. De esas 800 y pico de mil personas están alcanzadas por los parámetros que nosotros estamos poniendo, 7.438. Y hay otras 1.860... que aún no presentaron declaraciones juradas, pero que con la estimación que se hace de la de esas mismas personas del año anterior, se estima que van a quedar dentro de los comprendidos. De esta manera llegaríamos a que el aporte deberían realizarlo 9.298 personas, es decir, el 0,02% de la población del país. Digo esto porque en los debates hemos escuchado decir cosas como estas: están estigmatizando a esos que llaman ricos, sí, los que no son ricos, y tener 200 millones de pesos es tener un poco más de patrimonio que el promedio. Bueno, hay que aclararle a los que dicen eso que hacen muy malas cuentas, no sé cómo sacan el promedio o dónde ponen al 13% desocupado, al 9,6% de subocupado, etcétera. Carlos, se escuchó decir también que hay miedo a propósito de lo que esto significa. Sería fantástico tener miedo con 200 millones de mangos, ¿no? No, pero esperá, no es 200 millones. 200 millones es el piso. Y el piso va entre 200 millones y 3.000 millones para arriba, que es la última escala. ¿Por qué digo para arriba? Porque en la escala de más de 3.000 millones, pido que prestes atención a este dato, de más de 3.000 millones, según sus propias declaraciones de bienes personales. Es decir, los bienes que declararon. Claro. No los que no declararon. Y los que declararon al valor que fiscal, que cuando se trata de inmuebles, que distan mucho de los valores reales. Esas 253 personas, el total de las 9.298, tienen más de 3.000 millones. Parece bastante lejos del ciudadano típico, pero resulta que si hacen la cuenta de cuánto patrimonio declaran esos que tienen más de 3.000, sí, el promedio dice que en ese segmento son más de 15.000 millones de pesos. Y otra vez, si el promedio de quienes tienen más de 3.000 da 15.000, uno podría pensar que en el extremo superior hay 40.000, 50.000, 60.000 millones de pesos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, y estamos siempre hablando de lo que declararon en bienes personales. Lo que declararon en bienes personales. Este grupo de personas, 253, contribuirá con casi la mitad de lo que se espera recaudar. Repito, 253 personas, los más ricos de la Argentina, contribuirán con casi la mitad de lo que se espera recaudar. En cambio, en la otra punta, los que tienen solo, como dicen algunos, 200 millones, uh-huh, o entre 200 y 300 millones, que es el tramo inferior de la escala, hay 2.774 personas que aportarían el 5,5% del aporte total que se piensa recaudar. Repito, entonces, 253 personas, la mitad de la plata. 2.774 personas, 5,5% de lo que se piensa recaudar. Ahora, vos te das cuenta que las personas alcanzadas, son el 0,8% del total de los contribuyentes que declararon que tienen ganancia, que tienen bienes personales declarables por encima de los mínimos imponibles en 2019. 0,8, menos del 1. ¿Sabés cuántos son los bienes que declara ese 0,8? El 49,2% de todos los bienes de los argentinos en el país y en el exterior. O sea que menos del 1% de quienes han declarado son el 50%, casi el 50%. Déjamelo repetir. El 0,8%, es decir, un poquito menos del 1. Sí. De los que declararon sus patrimonios de 2019. Sí. ¿Eh? Ahí sí, están los que no tienen patrimonio o los que tienen patrimonio menos que los mínimos no imponibles. El 0,8% de los contribuyentes que declararon sus patrimonios tiene el 49,2% de todos los bienes de los argentinos en el país y en el exterior. Okay. Es un poquito peor que el número mundial que publicó el Credit Suisse, que dice que en el 2019 el 1% más rico detentaba el 45% de la riqueza global de los hogares. Ajá. Y en la Argentina, con el mismo método, parece que todavía es un poquito peor, porque el 0,8 tiene el 49,2 de la riqueza declarada. Es decir, que tenemos un fenómeno de concentración de la riqueza, para esos que hablan de promedios, que está ligeramente por encima, pero para ser prudente diríamos, está como en la media mundial. Ese fenómeno horrible de decir que el 1% de la gente tiene la mitad de la riqueza global. Carlos, ¿entra a cámara cuando, la semana que viene? No sé, eso es porque, el bloque de Juntos por el Cambio, ha pedido que este tema se incluya entre los temas que ellos consideran que debe ser tratado de manera mixta, es decir, asegurando presencia de quienes quieren estar presentes. Por lo tanto, hay todo un mecanismo que se estableció en el protocolo que deben manifestarse los diputados y diputadas que quieran estar presentes, y de acuerdo a eso las autoridades de la Cámara deben habilitar el lugar adecuado que pueda permitir que estén presentes. Digo esto que no quiere decir que obligue a quienes no debemos estar presentes a estar. Cuando ellos llaman presencial, no quiere decir que vamos a estar todos presenciales, sino que van a estar presenciales los que quieran estar presenciales, y supuestamente, además de querer, cumplen con las normas de los protocolos vigentes, es decir, no pertenecen a los grupos de adultos mayores, enfermedades preexistentes y todo el resto de las cosas. Supongo que eso puede demorar, porque según el número, si el número que da supera lo que, manteniendo las normas de protocolo de la Cámara, pueden estar en el recinto, habrá que habilitar otro recinto para que pueda hacerse ese tratamiento. Han pedido que el presupuesto y este aporte solidario sean tratados en reunión presencial, así que las autoridades de la Cámara tendrán que disponer cómo se hace y en qué fecha. Te hago una última, Carlos, de mi parte, por lo menos para cerrar, no podemos, supongo, seguir de largo. Respecto de lo que en la semana fue un caldero de versiones a propósito del dólar, llegaron a hablar de corralito, de confiscación, de cajas de seguridad. ¿Estamos en presencia sobre todo de un lobby devaluatorio? Yo creo que estamos en presencia de un lobby desestabilizador, que sabe que la sensibilidad que existe con los temas financieros, dólar y demás, puede generar una crisis de gobernabilidad como ya hemos vivido. Pero es un disparate de dimensiones colosales. Es decir, no existe en la Argentina la más remota posibilidad de que pueda haber un corralito. Y voy a explicar por qué, y es fácil de entender. Mira, los bancos tienen por sus depósitos en dólares más del 88% de liquidez. ¿Oíste? Más del 88% de liquidez. Es decir que para que se produjera una crisis tendríamos que superar el 88% de retiros, y eso es virtualmente imposible, porque hay fondos institucionales, hay depósitos que son de las propias entidades, etcétera. Es imposible. Es decir, si el público entrara en pánico y quisiera pedir todo junto que le devuelvan los dólares que tienen depositados los bancos, sí, los bancos estarían en perfectas condiciones de hacerlo. Y en pesos no hay ninguna posibilidad de que exista corralito, porque el corralito se produce por la famosa convertibilidad, porque Cavallo dolarizó todos los depósitos del sistema financiero y el país no tenía dólares. Pero si vienen a pedir los pesos, le darán los pesos y no pasa absolutamente nada. Lo que habrá es inflación, pero no corralito. No sé si soy claro, si no me explico más. Para mí está claro, lo hemos hablado también varias veces. Es un disparate. Meten las redes sociales, que son un arma peligrosísima, son utilizadas para instalar terrorismo. En realidad habría que buscar a los que meten esas cosas y meterlos presos, porque son terroristas reales. Lo digo con todas las letras, porque no se puede decir cosas así con ese semejante tamaño de irresponsabilidad. Yo he leído algún mensaje de eso que decía que ayer viernes había feriado bancario, el lunes el Banco Central convertía todos los depósitos en dólares a pesos. Pero escúchame, se llegó a trolear que se iba a habilitar la apertura de las cajas de seguridad. Claro, bueno. Por eso te digo, eso no es, eso es terrorismo. Eso es desestabilización. Eso es querer es voltear al gobierno, no es otra cosa. Si vamos a decirlo con todas las letras, lo que hacen ese tipo de cosas, quieren sumar su denuncia de la institucionalidad amenazada porque el Parlamento quiere poner en regla el tema de la designación de los jueces, es decir, porque se denuncia todas las maniobras de espionaje que se han hecho, porque se están revisando los negociados que se han hecho y cosas por el estilo, y evidentemente hay algunos que están muy nerviosos. ¿Qué querés que te diga? No puede haber otro tipo de interpretación. La Argentina sale de la pandemia económica dejada por la gestión de Macri, que es un país quebrado, y se enfrenta con la pandemia sanitaria que le obliga a un esfuerzo descomunal. Y en el marco de todo eso, renegocia la deuda, clarifica las cuentas, presenta un presupuesto con inflación a la baja, crecimiento del producto, aumento de la inversión, se va a duplicar la inversión en obras de infraestructura en relación al presupuesto anterior, sobre la base del ahorro de intereses que se va a obtener por la renegociación de la deuda. Se va a aumentar las partidas críticas para todas las cosas que el macrismo degradó, las partidas para salud, para educación, para ciencia y tecnología, para desarrollo del hábitat. Para todo eso vamos a tratar, a partir de la semana que viene, hemos empezado a tratarlo con Guzmán, que hizo su presentación esta semana, un presupuesto de arranque que es el plan de gobierno perfectamente delineado de cuáles son los objetivos, las metas, a qué apuntan, a qué modelo de país se quiere avanzar, hacia qué modelo de país se quiere avanzar, y eso los irrita de una manera terrible, y entonces quieren agarrarse de tonterías, como el otro día querer desnaturalizar una conversación que yo presencio como es, y que es una falta de respeto a un ministro que tiene una moderación, una corrección, una precisión y una bonomía para explicar con detalle y demás, que es admirable, y que Massa le dice están cargando la máquina para hacer la presentación, donde están las filminas para que todos los diputados y diputadas veamos lo que el ministro está diciendo. Y Massa le dice, tengo que zarasear un poquito hasta que empiece esto, hasta que se termine de cargar. Y el ministro dice, sí, yo también puedo ayudar. Y entonces, ¿qué le empiezan a decir el ministro zaraseador? Como que venía a zarasear sobre el presupuesto. La verdad son unos canallas, lo digo porque yo estoy enojadísimo con eso. No se puede hacer. Guzmán viene, se sienta. Voy a decir una cosa. Yo estuve en muchas presentaciones de presupuestos. Los ministros hacen la presentación, terminan, dicen muchas gracias y se van. En este caso, el ministro Guzmán aceptó a nuestro requerimiento contestar preguntas. Se le hicieron una decena de preguntas, contestó una por una, tomó nota de todo, contestó nombrándolo a cada uno de los diputados, diputadas, diputados, le agradezco, mire, lo que usted dijo es así, no, en esto estamos, en esta cosa, en esta otra. El martes van a venir 3 secretarios de Estado a una sesión de la Comisión de Presupuestos a presentar con más detalle aún los informes particulares de cada una de esas áreas. Finanzas, economía y programación económica van a explicar con todo detalle y van a contestar todas las preguntas que se le haga. Entonces no se puede bastardear todo, porque hay un verdadero esfuerzo por la calidad institucional, por el respeto a las instituciones. Hay un gobierno que le da a este Parlamento una atención que está en las antípodas de lo que hizo el gobierno de Macri, que no trató nada en el Parlamento, que endeudó el país sin pasar por el Parlamento, que quiso designar jueces de la Corte por decreto. Ese mismo Esa gente critica a este gobierno, que cada cosa que hace, Guzmán vino a la Cámara a pedir autorización para la negociación con los bonistas. Hicimos una sesión del Parlamento donde se le autorizó expresamente a llevar adelante la negociación con los bonistas. Viene, presenta el presupuesto, vienen los secretarios a dar todo tipo de información. Entonces, hay un enorme esfuerzo por respetar la división de poderes, porque el legislativo juegue su papel y los funcionarios del Ejecutivo están dispuestos a acompañar y dar toda la información que se les requiere. No es justo que se trate de bastardear cada una de esas cosas y poner las anécdotas en el centro de la escena para que no se hable de lo principal. Chao, Carlos, hasta el sábado. Chao. Abrazo, viejo. Paso Heller.